bi ostegunean behin, 87 irrati librean, Lur eta Murmur irratsaioa. Gaurko saioan Maritxu eta Miren. Aupa Maritxu. Aupa Miren. Atzo, martxoaren 8an, nazioarteko emakumeen eguna izan zen. Mundua osoan zehar, emakumeek etenaldia egin genuen. Heteropatriarkatuaren aurkako enplegu, zainketa eta kontsumo etenaldia izan zen. Geu gabe, munduak ez du funtzionatzen. Eta mundu ere, geurie izan arte, etenaldiak etengabe egingo ditugu. Hemen eta mundu osoan, baita Hego Ameriketan ere. Hego Ameriketara goaz gaurko saioan, hain zuzen ere. Guatemalako eta Argentinako bi emakumerekin solasaldian egon gara. Euskal Herrian ibili dira, herri komunikazioari buruz hitz egiteko, edabide nagusiek kontatzen ez dutena kontatzeko aukera ematen dutelako. Irrati libreak, herri telebistak eta sinema festivalak tresnak dira, herrien ahotsak entzungai egiteko eta haien aldarrikapenak ezagutzarazteko. Haien lurraldeetan pairatzen dituzten bortizkeria salatzeko eta baita haien gorputzetan pairatzen duten ere. Pues como hemos explicado antes, tenemos con nosotras a Marta Choc-Calel, del pueblo maya Quechi de Guatemala, y a Baxe Nujem, del pueblo Com, Argentina. Las dos son comunicadoras populares que dan voz a los pueblos indígenas y a las comunidades que no encuentran un lugar para comunicar todas sus actividades, luchas y reivindicaciones en los medios hegemónicos de comunicación. Hola Marta y hola Baxe. Hola. Hola. Bienvenidas. Estáis de ruta por Euskal Herria con un montón de reuniones, entrevistas y visitas para conocer también otros medios de comunicaciones alternativos aquí en Euskal Herria y para contarnos un poco cómo funcionáis y en qué trabajáis tanto en Guatemala como en Argentina, ¿verdad? Marta es coordinadora de la Comisión de Difusión de la Red Chiquín en Guatemala y Baxe forma parte de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación en el Chaco Argentino. Marta, ¿qué es la Red Chiquín? ¿Cómo funcionáis? ¿Desde cuándo estáis organizadas? Bueno, la Red Chiquín, para empezando por el nombre, está en Chiquín, que es para nosotros como pueblos mayas en nuestra cultura, desde nuestra cosmovisión. Chiquín es el comunicador, el pájaro, el nahual de los comunicadores en varios pueblos de Guatemala, en varios idiomas de Guatemala. Chiquín es el pájaro, es el comunicador. Entonces nosotros adoptamos ese nombre o nos identificamos más bien con ese nombre porque nos consideramos comunicadores. La Red Chiquín realiza toda una serie de trabajos, entre ellos formaciones. Bueno, elaboramos materiales audiovisuales, empezando por eso. Nos enfocamos más en eso, en la elaboración de materiales audiovisuales con contenidos diversos, culturales, también lo que nuestras comunidades viven, las diferentes vivencias de nuestras comunidades. Entre ellas están también las represiones que sufren los pueblos de Guatemala a causa de los intereses capitalistas. Entonces, eso. Y también, aparte de hacer eso, también lo que hacemos es formar a jóvenes de escasos recursos o jóvenes que viven en zonas de amenazas de construcciones de megaproyectos. Y también llevamos a las comunidades, a los centros educativos, muestras de cine y video en defensa de la vida y el territorio. Y llevando también los materiales que elaboramos, y no solo de nosotros, también materiales que elaborados por otros países, por otros hermanos, que por ejemplo de Bolivia. Entonces materiales así son los que llevamos a las escuelas, a las comunidades, pues. Entonces lo hacemos en el área urbana y rural de Guatemala. Y también que tenemos un programa que se llama Chiquín TV online, y también lo hemos ido a dejar en cables comunitarios para que los pasen. Bueno, que también tiene un contenido bastante diverso, compuesto por varios segmentos. Es un programa de televisión comunitaria. Uh-huh. Básicamente eso. Y la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación, ¿base funciona parecido? ¿Tenéis otro tipo de productos comunicativos también? Sí, nosotros tenemos, la organización ya en enero cumplió 20 años de experiencia en comunicación. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos al tema radial, canto audiovisual y gráfico. Uh-huh. Y es un abanico de producciones de las propias comunidades, es decir, los 35 comunicadores que estamos dentro de la organización, la mayoría son docentes y otros han podido tener una carrera en lo que es comunicación social. Uh-huh. Y periodismo. Así que estamos en ese caminar de la construcción de la comunicación propia. Y nosotros tenemos un blogspot donde hace tiempo no funciona porque hemos tenido problemas también con respecto a las persecuciones que hemos padecido nosotros los comunicadores. Uh-huh. Cuando asesinaron a dos compañeros nuestros dentro de la organización, hemos decidido parar un poco, pero eso no quiere decir de que hemos estado inactivos durante estos años, sino que seguimos haciendo festivales de cine, muestras de cine itinerante dentro de las comunidades, pero también nosotros vemos de que la comunicación también debe estar caminando con la educación. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, nosotros decimos de que no hay comunicación si no funciona la educación, ni tampoco la educación no existiría si tampoco funcionaría la comunicación, ¿no? Entonces, nosotros venimos haciendo festivales de cine hace 8 años, o con este va a ser 10 años de que estamos haciendo cine, y es uno de los únicos festivales de cine indígena realizado por los propios comunicadores indígenas en el país. Y es una experiencia que la vamos tejiendo todos los días. Uh-huh. Y tenemos una radio comunitaria que se llama Viken. Este año vamos a lanzar una plataforma donde se nos pueda escuchar a través de internet. Uh-huh. Viken en mi idioma quiere decir pájaro de las noticias. Y es una radio comunitaria donde nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para poder tener las herramientas y así, digamos, hacer escuchar a las comunidades y, por qué no, a las no comunidades indígenas acerca de lo que nosotros desarrollamos dentro del territorio. El territorio COM comprende más de 150.000 hectáreas, que son territorios recuperados. Nosotros tenemos hoy por hoy, hace muchos años, van a ser como más de 30 años, las comunidades vienen luchando contra Monsanto. Uh-huh. Quien ha llegado hace tiempo en nuestra zona, y bueno, decía ayer en un medio cuando nos entrevistaron de que Monsanto ha traído en la comunidad enfermedad y muerte en nuestras comunidades. Y también, por un lado, aparte de hacer festivales, hacemos producciones audiovisuales, y también en lo que es gráfica, cada un mes sale un diario donde es realizado por las propias comunidades de manera conjunta con sus comunicadores y comunicadoras. Pero acá también hay un problemita que tenemos nosotros dentro de la organización, de que somos muy pocas las mujeres. Yeah. Que somos comunicadoras, pero seguimos en este andar, en esta construcción de que podamos, digamos, lograr también de que las mujeres nos animemos a tomar la palabra también. Uh-huh. Uh-huh. Hola, Base. Hola, hola Marta. Queda claro la intencionalidad de vuestros proyectos, ¿no? Y de este tipo de iniciativas, de dar la voz a las personas sobre sus vidas, ¿no? Sobre sus luchas, a las comunidades, ¿no? Y que pueda haber un espacio donde todas y todos podamos alzar nuestra voz y también luchar contra la injusticia, ¿no? Supongo que a lo largo de vuestros años de historia como radios comunitarias y como plataformas de comunicación de los pueblos, ¿no? Habréis visto que eso tiene un impacto, ¿no? Prueba es lo que estabas hablando de la represión que habéis sufrido, ¿no? Porque supongo que la represión viene porque hay un impacto, ¿no? Contarnos un poco cómo habéis visto en las comunidades, en las personas que comienzan a formarse en comunicación, qué impacto, cómo van cambiando y cómo ayuda eso también a las luchas locales que podáis estar apoyando, defendiendo y sobre todo dando a conocer, ¿no? Que es la labor. Bueno, realmente sí es un gran aporte que los medios alternativos y comunitarios son para las luchas sociales, para las comunidades indígenas y no indígenas. Uh-huh. Entonces, una comunidad lejísimas. Estoy tomando un ejemplo de una radio comunitaria que está alrededor. Una radio que está en la zona Quechí de Guatemala, en la región de Nimlajacoc, Alta Verapaz. Entonces, cualquier información en el idioma Quechí también uh-huh. se hace en el idioma castellano, entonces llega hasta las comunidades y se oye también la uh-huh. intervención de las comunidades, entonces se oye transmitir esa noticia y la gente lo escucha y pues como que genera también una forma o genera debate del tema, entonces ya vemos también que sí está llegando, que sí llega, o tan solo el simple hecho de informar y de decir lo que es tal y como es la noticia, tal y como es, y de repente vemos o sentimos, ¿verdad?, que estamos siendo perseguidos, es porque realmente estamos avanzando. Uh-huh. Como se dice allá, si el perro ladra es porque algo viene. Entonces es así de simple, pues, de que sí, nuestro trabajo está teniendo bastante impacto en la sociedad, más en una sociedad reprimida, en una sociedad donde países como Centroamérica, Guatemala, donde lo que no se dice, lo que no se habla, lo que los medios, los grandes, las grandes corporaciones de radio y televisión no hablan, nosotros sí lo hablamos. Y qué mejor que salen de voces de las propias comunidades, de voces de los jóvenes, como es la Red Skin, conformada por su mayoría jóvenes. Entonces, sí, es bastante impactante. Y en sus propios idiomas, ¿no? Que a veces eso también los grandes sí, sí. medios se olvidan, creen que solo hay un idioma que es el español. Aquí también lo sufrimos y eso es importante también. Sí, sí, o lo peor, ver a un hermano indígena ahí, a un hermano, sí, indígena, ver en esos grandes medios. Y mm. bueno, pero ahí sí que se puede esperar porque él ahí no tiene nada, no tiene voz ni voto. Entonces él no decide cómo dar la noticia, aunque él quisiera darlo de otra manera, pero muchas veces como la situación que se vive en un país donde la pobreza cada vez más crece, uh-huh. donde la gente no cuenta ni con las necesidades o con las condiciones básicas de vida, salud, educación, alimentación, entonces no le queda más de otra que estar bajo esos mandatos, pues, de hacer lo que le dicen porque no hay de otra, pero bueno, estamos también los que de realmente sí. Entonces sí, eso genera bastante impacto en las comunidades y por supuesto es como un análisis ya de contexto lo que está pasando y pues ayudarnos entre nosotros y ver de qué manera cómo empezaría a articularnos y acercarnos. Uh-huh. Eso. Uh-huh. Sí, como dice Marta, genera un impacto importante. En el caso nuestro, los comunicadores y comunicadoras estamos siendo perseguidos, pero a nosotros no solamente nos persiguen, sino nos amenazan y nos matan. Dentro de la organización hemos perdido dos compañeros y de hecho una de nuestras compañeras fue violada y torturada y asesinada. Otro de los compañeros recibió 5 impactos de bala. Por esta cuestión, creo que el sistema mismo, las empresas o los gobiernos, cuando ven que el instrumento tan, tan importante que es la comunicación. Estamos apropiándonos de estas herramientas que por años también nos ha invisibilizado, y que inclusive a la hora de hacer visible o hablar sobre los temas indígenas, hablan como el problema o instalan como el problema indígena. Uh-huh. Y que inclusive han instalado de que también a la hora de hablar de los pueblos nos muestran como ignorantes, pobres y sucios, ¿no? Pero cuando nosotros entendimos y entendemos lo que significan las herramientas de comunicación, tanto radial como audiovisual o gráfica, es como que ahí ya cambia también el discurso de algunos medios de comunicación. Por eso es tan importante, digamos, saber de que hay medios alternativos, de que no todos los medios de comunicación, en este caso nosotros estamos luchando contra los medios, los grandes medios, en este caso los medios amarillistas, que siempre han estado en contra de, digamos, de lo que piensa o lo que lleva la bandera de lucha de los sectores sociales, tanto campesinos e indígenas, ¿no? Entonces, es como que a nosotros hoy por hoy en Latinoamérica, nosotros somos de la organización, somos parte de lo que es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Video de los Pueblos, que es CLACPI. Vemos de que cada vez de que nos reunimos a través de nuestros festivales internacionales, vemos de que hoy por hoy los comunicadores y las comunicadoras estamos siendo el blanco fácil de ataque, digamos, uh-huh, por parte de las empresas o por parte de los sectores políticos, porque justamente nosotros como comunicadores llevamos la palabra de aquellos que por años han sido silenciados por parte de los medios. Los medios fueron los responsables, uh-huh, es uno de los responsables acerca de silenciar las voces de aquellos que han querido o siguen, digamos, remándola como para poder tener un espacio, uh-huh, y escuchar esos padecimientos. Porque es fácil, no sé, por decir un ejemplo, es noticia mundial cuando, no sé, Madonna se saca, no sé, se lanza en medio de la gente en un concierto, y eso es como, wow, es noticia y todos los ojos del mundo están puestos en eso. Pero cuando se contaminan los ríos, uh-huh, se contamina un río, hay, digamos, una movilización de mucha gente que está pidiendo también de que paremos el desmonte, o que una empresa ha dañado un sector social, es como, uh-huh, que somos muy pocos los que difundimos eso, y tenemos un trabajo por delante muy grande todavía. Yo creo que es un hilo donde nosotros estamos tejiendo todos los días, y eso es muy importante también, de que muchos de los hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de los sectores sociales están como sensibles ante estas cuestiones de pueblos indígenas, ¿no? Sí, sí, es curioso lo que nos llega a través de los medios y lo que nos llega también, supongo que a nosotras de vuestros países, a vosotras de nuestros países, ¿no? En el asesinato de compañeras periodistas, si no lo sabemos, pero si Madonna se tuerce un tobillo, estoy segura que lo sabemos tanto allá como acá, y es bastante, bastante fuerte en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como dijo un compañero, un amigo, refiriéndose un poco a la música, un amigo artista dijo, es que a nosotros nos meten todo, nos meten todo, hasta por el oído, por los ojos, por todo, hasta por otros lados que no hay que mencionarlos. Y terminamos como, por ejemplo, lo que ella dijo de Madonna. Entonces, nosotros hasta terminamos viendo esas noticias. Sí, sí. Entonces, pero bueno, tal vez sí tiene bastante poco culpa los medios que se enfocan también. Ajá, las grandes corporaciones. Sí, cómo construyen también nuestra identidad, ¿no? La música que nos gusta, los idiomas que hablamos, los países sobre los que sabemos cosas y sobre los que no, ¿no? Eso también es por eso es tan importante, que aunque estos medios tan pequeñitos, ¿no? A veces, comparado con los otros, ¿no? Sigan existiendo, ¿no? Y sigan... Exacto. Y sigáis contando las realidades de la gente, ¿no? No de aquello inventado como el mundo real, que no lo es para la mayoría, ¿no? Ajá. Sí. Y antes habéis hablado del tema de las mujeres en la comunicación, ¿no? Justo casualidad, estamos cuatro mujeres en este programa. Y puede resultar un poco irónico hablar de eso, pero bueno, ¿Cómo trabajáis ese tema? ¿Cómo si a las mujeres cuesta más llegar a ser comunicadoras? ¿Cómo lo trabajáis cómo veis ese tema, ¿no? También en estos medios de comunicación alternativos se da ese problema, porque en la comunicación hegemónica ya sabemos que por quién está dominada, por grandes poderes corporativos, pero normalmente también dominados por hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿cómo tratáis ese tema y cómo lo hacéis frente? Bueno, nosotros en la organización, a ver, somos 35 comunicadores, ¿no? Y somos 5 mujeres las que estamos dentro de la organización, ¿no? Es mucha la diferencia. Pero también, por un lado, es un desafío. Yo estoy cumpliendo un rol dentro de la organización en la parte de coordinación general de esta organización, que van a ser 8 años que estoy. Y, digamos, trabajamos siempre en poder incentivar a las mujeres, a nuestras hermanas, para poder participar dentro de esta arena que es comunicación, pero también la comunicación teniendo en cuenta de que la mayoría de los hombres, en nuestro caso, ¿no? En el pueblo com hay un machismo bastante enorme. Y justamente, para contar una anécdota, la primera vez que agarré una cámara, todos mis compañeros decían: no, pero la cámara es muy pesada, por lo tanto que lleve una mujer es medio complicado, ¿no? Entonces me mandaron a hacer sonido y les dije: no, más allá de que sea pesada o no, yo sé manejar la cámara, por lo tanto yo quiero hacer cámara, quiero filmar. Entonces ahí fue que los compañeros dijeron: bueno, también tienes razón, por un lado, porque hablamos sobre participación, hablamos sobre, digamos, romper estos ingredientes, digamos, que nos metieron en la cabeza de que, bueno, el hombre es el que dirige la familia, ¿no? Y estamos haciendo lo mismo en comunicación. Cuesta un poco, hacemos talleres, convocamos a nuestras compañeras, y que inclusive apuntamos más a los niños, tanto niñas, porque hay que trabajarlo, porque desde ahí también pienso que hay que empezar a trabajar, porque, como decía un compañero ayer, los que ya tienen el casco duro ya lo tienen duro, es más difícil, ¿no? De romper. Más difícil de romper, pero sí, el machismo es muy fuerte en mi comunidad. De hecho, con decir de que cuando nosotras estamos en asamblea, queremos levantar la mano y nos dicen: no, después. Y ese después termina en la nada, ¿no? Oh. Entonces, seguimos trabajando nosotras de poder, digamos, romper eso, y que, sobre todo, demostrando de que nosotras podemos. Demostrando también con hechos, con actividades, de que nosotras también tenemos potencialidades, al igual que los hombres. No solamente nos abocamos a hacer, no sé, esto que mencionaba la cámara, sino que armar un programa de radio, hacer entrevistas en los lugares donde hay movilización, pero también, por un lado, nosotras las mujeres estamos sufrimos doble riesgo, ¿no? A la hora de ir a investigar sobre un caso puntual, como lo que ha sucedido con Juana, nuestra compañera. Ella estuvo investigando acerca de las ventas ilegales de las tierras indígenas, y la asesinaron. Y realmente como que hay un doble riesgo también las mujeres. Pero también cuando se habla de las mujeres, hay compañeras que tienen familia, hijos. Entonces es como que nos sentimos con un... más allá de las responsabilidades, ¿no? Es como que tenemos más, más cosas que aportar también, pero al mismo tiempo estamos sufriendo los riesgos. No sé si el igual que el hombre, pero nosotras es como que estamos ahí, ¿no? Pero sí, estamos trabajando mucho y el año pasado, más precisamente, participaron 20 adolescentes. Nosotras hacemos programas de radio donde las adolescentes, las niñas, hacen sus programas, pero también con una visión de que sea, digamos, donde participemos, donde quepemos todo, ¿no? Entonces de eso se trata. Y los medios juegan un rol bastante importante en ese sentido. Sí. Bueno, las luchas de las mujeres siempre han sido desde hace tiempo, desde el hogar. Las luchas de las mujeres vienen desde la familia y también la defensa del territorio. Las mujeres son las que impulsan las luchas por la defensa del territorio. Uh-huh. Y la comunicación es parte de nuestro territorio. Hacer comunicación, comunicar, es parte de nuestra vivencia, es parte de nuestra vida como pueblos. Y la presencia de la mujer en diferentes medios de comunicación, por supuesto, vamos a ver, hablo de los medios, ya lo habíamos hablado, los medios grandes, medios de comunicación masivos, pues claro, vamos a ver siempre al hombre, ahí el que manda, el jefe y todo. Pero hay una gran diferencia entre los medios de comunicación comunitario. Porque los medios de comunicación comunitario siempre... se busca la igualdad y muestra de ello es los compañeros, la organización de Bashe, también nosotros como realizadores de Chiquín. Un ejemplo, en nuestra coordinación de trabajo, en nuestras diferentes comisiones de trabajo, la mitad somos hombres, la mitad somos mujeres y la mitad son hombres. Entonces ahí vamos viendo, pues, ya viendo la construcción de todos esos procesos. Y entonces viene también a fortalecer todos los diferentes procesos en las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres. Las mujeres siempre estamos y demostramos que podemos, demostramos nuestros trabajos. A través de nuestros trabajos también demostramos que estamos presentes y que nuestro trabajo, lo que hacemos viene a complementar ciertas actividades de los hombres. Entonces la mujer y el hombre siempre es como complementar. Como mujeres no podemos también hacer todo el trabajo todito, ni los hombres pueden hacerlo todito. Entonces, estando las dos partes, mujer y hombre, viene a complementar el trabajo para hacerlo mejor, para avanzar. Pues aunque parezca mentira, se nos acaba el tiempo, nuestro programa es muy cortito, pero bueno, como se dice, para muestra un botón, para muestra cuatro mujeres que estamos dando voz a las luchas que normalmente no aparecen en esos medios de comunicación hegemónicos, hablando de la defensa de los territorios y de la comunicación como parte de nuestros territorios, de la sostenibilidad de la vida, de las luchas conjuntas contra Monsanto, que serán de una forma allí y de otra aquí, pero bueno, trabajando siempre desde el internacionalismo y desde la solidaridad entre pueblos, que creemos que es donde está la solución, ¿no? Y donde la fuerza hace el camino. Os agradecemos, Marta y Bashe, mucho que hayáis buscado un huequito en vuestra apretada agenda para venir a Lurreta Murmur. Y nos seguimos viendo y escuchando en las redes. Sí, es que ricasco y hasta la próxima. Os esperamos aquí cuando queráis. Es que ricasco. Maldios. Muchísimas gracias. Martxoaren 18an Arabako Errioxara goaz. Elikadura burujabetzaren aldeko emakumeen topaketak antolatu dituzte etxaldeko emakumeen taldeak. Esti Besaren Kandido Besa upeltegia bizitatuko dugu eta itxaso kompainoren maztia ere bizitatuko dugu. Han bazkalduko dugu Esti Besaren upeltegian eta autobusa egongo da ara joateko. Animatzen bazarete, idatzi etxaldeko emakumeen taldera. Eta emakumeen baserritarren ekintzekin jarraitzen dugu. Martxoaren 30ean isketaldia egongo da ekoetxean. Euskal Herriko emakumeen baserritarren borrokak ezagutuko dugu. Arratsaldeko 7etan. Eta urtero bezala iritsi da ekosinemaldia gure herri eta hirietara. 20-30ra 17 herri desberdinetan ekologistak martxan antolatutako sinema festivala martxan egongo da, ekologia, ura eta energiari buruz hausnarketan sakontzeko. Datorren astean, Tozuko Erresistentzia Kanpadan, Indiako nekazarien borrokari buruzko hitzaldia egongo da. Tozun, inoiz baino mehetsuagoa dago, alarma gorrian dago eta jendeak ekimenan parte hartzea animatzen dugu. Oso giro polita egoten da, egunero solasaldiak, tailerrak eta fariak egoten dira. Bukatzeko gogoratu nahi dugu lurraldea eta natura defendatzen zuen Berta Cáceres. Urte bat pasada hil zutenetik eta oraindik estatuak ez du erantzunik eman. Berta, bezala, hainbat defentsore euren bizitzekin borrokatzen dute gure ingurua eta herriak defendatzeko. Herriek borrokan jarraituko dugu. Eta hoxe izan da dena gaurkoz. Hoxe izan da dena. Urren gora arte. Gora borroka feminista! Gora!